El pasado 16 de junio, en ese epicentro de información de Nuevo Cuño, y según pudimos constatar con fuentes directísimas, tuvo lugar un cónclave inusitado y difícil de creer años atrás, cuando los protagonistas del ágape parecían mezclar como el agua y el aceite. Y es que en un reservado del Vía Véneto se dieron cita Josep Maria Arovich, Joan Laporta y el mismísimo director del diario OK, Eduardo Inda. El motivo de la cita no ha sido revelado, pero últimamente Inda ha publicitado un presunto interés del Atlético de Madrid en Sergi Roberto y ha destilado numerosas informaciones del entorno del presidente culé, como por ejemplo la de la posible vuelta de Leo Messi. Otra pretensión, dada la amistad de Inda con la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, sería la de conocer de primera mano las últimas novedades en trato fiscal para los contratos con grandes remuneraciones, como son los de los jugadores representados por Josep Maria Arovich.